Mami, quiero decirte que eres la persona más bella del mundo. Que esto que siento por ti no lo sentiré por nadie más. Y esto que siento es amor. Yeah. La primera vez que te vi, tu mirada encendió algo dentro de mí. Que desde entonces no se quería apagar si por así hoy. Yo soy feliz gracias a ti, no me entiendes. Y que sin ti sentí un vacío que nunca sentí. Un comienzo, una nueva vida, un sentimiento. Ignorando comentarios y malos pensamientos. Dispuesta a darte amor hasta mi último aliento. Sin temor al dolor, sin miedo a ningún sufrimiento. Yo te entregué el corazón literalmente. Sin darle importancia a opiniones de la gente. A ti y a mí nos ven como personas diferentes. Pues tanto amor en estos tiempos no es muy frecuente. Con humildad lo digo, yo no tengo nada. Sin olvidar que para Dios la intención vale más. Sin importar lo que me pida, mi corazón daría en un segundo lo que en horas te daría el rey Midas. 9 planetas, un universo, 7 mares, 5 continentes. De este a oeste, norte y sur, 809 islas, 204 países. Y tuve la suerte de conocer a una niña como tú. Ya, eres la que se me enterró en lo más profundo. La misma que vino en cuero y cambió mi mundo. Y se adueñó de mi mente y de mí. Porque ni sufriendo de Alzheimer podré olvidarme de ti. Qué lindo es el amor entre dos cuando es puro y sincero. Un amor verdadero que sale del corazón. Qué lindo es el amor cuando no se piensa en el dinero. Vale más un te quiero que en la mano un millón. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Pero eso no me para del joseo diario. Los sentimientos en crisis se vuelven más débiles. Pero eso solo son efectos secundarios. Por la necesidad la mente no razona. No es lo que tengas, sino lo que eres como persona. Actúo con la verdad para hacerte recordar. Que el que te quiere no es el que te hace reír, sino el que te hace llorar. Mi corazón es único cuando a mal se refiere. El que te diga que yo no te quiero, no te quiere. Mis sentimientos valen oro. Fue mi amor por ti, no necesita traductor. Habla por sí solo. Miremos hacia adelante sin mirar lo de los otros. Hay un Dios que nos tiene guardado lo de nosotros. Un futuro lleno de felicidad. Buena posición, una familia y amor hasta la eternidad. Quizás no sea el mejor, pero estoy entre los mejores. Me inclino hacia el amor, pues el odio es para los perdedores. Tu ausencia me hace mucho daño. Te vi hace 5 minutos y ya parece que fue un año. Por eso quiero que siempre estés conmigo. Pues mi felicidad solo contigo la consigo. Porque solo tú me haces feliz. Eres como el internet para mi celular. No puedo vivir sin ti. Qué lindo es el amor cuando es puro y sincero. Un amor verdadero que sale del corazón. Qué lindo es el amor cuando no se piensa en el dinero. Vale más un te quiero que en la mano un millón. Big O, Caja Musical Studios, El Batallón. Con sentimiento, mami. Yo soy el hombre que más te quiere en este mundo. Amor verdadero, de corazón. You need to win, guacho pintero. Yeah. Que lo que. Qué lindo es el amor, eh.